acuerdes de mí. Hay mucho que te quiero decir. Te amo. Espero que las flores que di sean todavía algo para ti. Ya no aguanto más. Tengo tu foto en la pared, junto al extraño olor de ayer. Esas horas sin dormir se van pasando lento, y esto es un laberinto, y me dan ganas de llorar. Oh, shit.